en franca y abierta rebeldía. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Hey, melómanos, ¿cómo están? Estamos aquí en la máquina de Eurekas, ya es miércoles otra vez, ombliguito de semana, caluroso aquí en Ameca, en el ombligo de la luna. Y estamos escuchando al fondo Reflection del álbum Mount A de Hildur Gudnadottir, que es nuestro tema de hoy. Otra chica dentro del programa, estaba planeado para que fuera con una invitada, pero la pandemia todavía no nos lo permite, lo tendremos más adelante. Vamos de lleno a esto, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a hablar de Hildur, porque tiene un estilo bien interesante. Vamos a hablar desde los inicios, por supuesto, pero es que tengo que comentar esto forzosamente. Tiene un estilo tan interesante y tan introspectivo que se puede ver en cada una de las piezas y en cada una de las, pues, de las obras en el cine en las que colabora. Entonces, lo vamos a ir viendo de a poquito. Empecemos desde el inicio. ¿Quién es Hildur Gudnadottir? Bueno, Hildur Gudnadottir es una chica que nace en el 82 en Islandia, pues en un contexto bien interesante de una familia de músicos. Básicamente toda su familia son músicos. Su hermano tiene una banda hoy, no tan exitosa como la carrera de Hildur. Su papá era maestro, compositor y clarinetista, y su mamá era cantante de ópera. O sea, básicamente tiene una familia bastante, bastante prominente en la música. Ella comienza a estudiar piano a la edad de 5 años, pero su amor, su instrumento, es el cello. Y se puede escuchar claramente la influencia que va a tener el cello durante toda su carrera. Lo vamos a ir viendo porque, pues vaya que tiene piezas referenciales dentro de la industria del cine, por lo menos a hoy, porque estamos hablando de, pues, 38 añitos que tiene hoy a la fecha. No es precisamente de los compositores más longevos que hemos tocado en este programa. De hecho, es de las más jóvenes, seguramente. Y su carrera, precisamente, pues es también muy joven. Empieza a partir del 2006. Que si nos ponemos a hacer cuentas, realmente ya son 15 añitos, ¿eh? O sea, ya estamos en el 2021. 15 añitos ya pesan, ya es algo de importancia. Podemos hablar un poco de la educación de Hildur. Estando en estas instituciones importantes, en los institutos básicamente nacionales de Islandia, en el Instituto de Berkevik. Posteriormente estudia composición en Berlín, y bueno, entonces hace el salto al charco, ¿no? La primera producción de Hildur, titulada Mount A, que precisamente es donde se desprende la pieza Reflection, que es lo que estábamos escuchando a un inicio, y de fondo, y ya podemos empezar a ubicar el estilo Hildur. Necesariamente, obviamente, pues su instrumento principal es el cello, el secundario es la voz, y vamos a ver cómo trabaja todo el tiempo, de una forma muy suya. Básicamente, pues los aspectos de las cuerdas en el arreglo sinfónico, las voces, tiene un estilo también muy europeo, del que vamos a hablar un poquito más adelante, porque se nota claramente su procedencia, y se notan claramente las técnicas del norte de Europa, así como muchas técnicas europeas muy clásicas, que son propias también incluso del canto llano, del canto gregoriano. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero es bien importante checar esta parte del cello. ¿Por qué es bien importante? Bueno, ya vemos en Mount A una característica que se va a ir, digámoslo así, no despectivamente, repitiendo en toda su carrera, que es básicamente hacer arreglos de cuerdas muy muy densos, música que es, pues, que raya dentro del minimalismo, no tiene muchas estructuras, es música muy, no diremos ambiental, porque ambiental a veces es despectivo para los compositores, pero sí es música muy atmosférica, nos pone en un plano muy atmosférico, cosa que hacen compositores que hemos tratado aquí, como por ejemplo Gustavo Santaolalla, como Jan Tiersen, por ejemplo, que no tienen precisamente un desarrollo de temas, ¿no? O sea, así como John Williams o como Danny Elfman, que hacen leitmotivs y le dan sí una representación musical a cada personaje, sino que realmente Hildur trabaja en la atmósfera, muy al estilo de, y de hecho tiene mucho que ver con el éxito de compositores de este estilo, que es una corriente que está, por ejemplo, en Hollywood y en muchas películas de las industrias más taquilleras, por así decirlo, que es trabajar sobre esta parte atmosférica, ¿no? La parte pues en la que se especializan bastante artistas como Hans Zimmer, como Jan Tiersen, precisamente, aunque Jan Tiersen ya tiene trabajos un poco más, pues más de antaño, ¿no? No tanto, porque hablamos de los 2000, de la primera década de los 2000, pero que no, tampoco están brillando precisamente a hoy en día como novedad, ¿no? Como en su caso si los tiene Hildur Guðnadóttir, que está trabajando desde 2006 con su álbum Mount A, pero que a la fecha tiene una relevancia bastante, bastante importante dentro de la industria actual. Caso particular es el que vamos a tocar en este bloque, porque tenemos que hablar un poco sobre cómo compone Hildur. Es muy obvio que de alguna manera compone a través del cello. Su instrumento principal es el cello, y es muy obvio que por todo el contenido atmosférico y densidad y todo eso, que no me voy a poner muy técnico, pero es muy obvio que está componiendo desde el cello. Y es muy obvio que está componiendo desde el cello y desde la voz, porque tiene piezas bastante interesantes con voz y cello, precisamente. Particularmente en este primer disco encontramos que, bueno, la mitad está grabada en Nueva York y la mitad está grabada en Islandia. Y la idea, obviamente, como era el primer disco y los presupuestos en los primeros discos nunca son suficientes, pues la idea de Hildur era involucrar la menor cantidad de gente posible. Entonces ella se encargó tanto en aspectos de producción, la composición, la interpretación, tanto de voces como del cello, y de los registros del cello, porque hay piezas que están hechas a dos voces para cello, pero que se tocan, se grabaron en canales diferentes, muy obviamente, y que las dos están grabadas por Hildur. ¿Por qué? Pues porque en ese momento no alcanzaba el presupuesto para contratar más músicos por sesión. O vas y grabas en Nueva York y lo haces tú sola, o pues no, lo grabas a lo mejor en un estudio un poco más, pues de menos calidad, digámoslo así, ¿no? Pero Mount A es un disco bien interesante. No es el disco quizás más brillante de Hildur, pero sí es el quizás de los discos más, pues más característicos, en el sentido de que tienen toda la esencia de Hildur Guðnadóttir. Los invito a que lo escuchen, a que busquen su canal en YouTube. Obviamente en redes sociales vamos a estar dejando por ahí algunos enlaces para que vayan y escuchen la música de esta señora, que quizás no es precisamente la música más comercial. Curiosamente, tiene películas muy, muy taquilleras, bastante taquilleras. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero curiosamente no es la música que te imaginas que tendría las nominaciones y las aclamaciones que tiene, ¿no? Es una música un poco densa y es muy minimalista, muy, muy minimalista. Entonces, de repente es interesante ver cómo Hildur ha dado ese salto a la fama con su música y pues siendo ella, porque básicamente las películas donde la están contratando realmente la están contratando para hacer música muy a su estilo, muy, muy a su estilo. Cosa que no pasa en compositores que ya son, pues que ya tienen más trabajo y que ya tienen una carrera, como su nombre ya es una empresa, cosas así. Por ejemplo, Hans Zimmer, Alan Silvestri, que aunque su nombre es el que brilla, pues Alan Silvestri es una marca, ¿no? Y tiene a 10, a 15 personas trabajando dentro del estudio, no hace todos los temas él. A diferencia de Hildur Guðnadóttir, que es una compositora independiente, que de hecho tiene unas distinciones ahí interesantes como compositora independiente, de las que vamos a hablar en un ratito. Vamos a escuchar más música, ¿no? ¿Cómo ven? Pues escuchemos un poquito de música y venimos a comentarla. Thank you. Wow. Bueno, ahí escuchamos un poquito de esto que comentaba, ¿no? El manejo de las voces, Hildur tocando solamente ella sola el chelo, y pues esa característica que van a hacer esos chelos súper graves y súper de fondo, con notas súper alargadas que nos dan como esa atmósfera, como una cama de notas que hace que parezca que todo está lleno de, no sé, a mí me parece así, que todo está lleno de neblina. Lo que tendría mucho sentido porque, pues, islandesa. Esto es Heir de Hildur Gudnadottir y pertenece al álbum Sama, que es el segundo álbum dentro de la producción de Hildur, que, ojo, no es el segundo hecho en orden, es el segundo álbum que ella hizo, aunque está publicado apenas hace un par de años. No se publicó en su momento, no sabemos por qué. Seguramente tuvo ahí sus buenas razones para no publicar un álbum tan bueno en su momento, pero pues nos dejó verlo y escucharlo al final del día y le estamos bien agradecidos por eso. Bien, entonces hablemos un poquito sobre el inicio de la carrera en el cine. ¿Cómo empieza en el cine, no? Porque realmente no tenía un contacto así tan directo dentro de la industria. O sea, estaba haciendo música instrumental, por supuesto, pero no tenía como el gancho, ¿no? Para entrar ya ahí. Como otros compositores hemos visto que de repente se encuentran con un director que se casa con el trabajo de ellos y de repente ya empiezan la carrera juntos y la terminarán juntos seguramente, ¿no? No es el caso de Hildur. Hildur ha estado trabajando pues de muchas formas. Y de hecho eso es bien interesante, ¿eh? Porque no nada más el estilo de composición de Hildur es súper, súper reconocible. También el estilo de interpretación, y eso en un músico, en cualquiera que sea el músico, eso es bien importante. Que a la primera nota que alguien toque, que tú toques, alguien sepa que eres tú, eso es bien importante. Tal es el caso de una de varias películas, de hecho, pero quizás la más relevante, por lo menos a mi gusto, en las que ha participado como intérprete de cello, son dos, que por lo menos a mi gusto es Arrival, La Llegada, que habla sobre, es una película sobre extraterrestres, la llegada de los heptápodos, donde claramente está tocando Hildur Gudnadottir su cello. Casi toda la música es de cello, no está compuesta por ella, pero es muy obvio que está tocando ella desde la primera nota que se escucha del cello. Y la segunda es precisamente de un mexicano llamado Alejandro González Iñárritu, la película El Renacido. No está compuesta la banda sonora por Hildur, pero sí interpretada por Hildur, y también es súper reconocible. El sonido de Hildur es indiscutiblemente muy, muy, muy de ella. Demasiado quizás, porque incluso la han tachado muchas veces de ser repetitiva, y muchas veces si la música puede parecerlo así, es muy minimalista y hay que tener mucha paciencia para poder escuchar realmente un disco de Hildur, ¿no? Si no estás muy allegado a este tipo de estilo, de repente puede ser complejo aventarte un disco, ¿no? Primero porque las piezas son muy largas y son muy minimalistas, no tienen mucho detalle, es poca información, por así decirlo, ¿no? Se trata como de profundidad más que de frases y cosas así que vemos en otros compositores. Entonces, de repente sí puede ser complicado escucharte un disco completo de Hildur o ponerte a analizar una banda sonora completa de Hildur Gudnadottir, a menos que te topes con los recientes éxitos de ella, ¿no? Ha tenido una buena carrera últimamente en Hollywood, de qué te gusta, unos 6 años quizás, 7 años a la fecha, donde ha tenido películas como, por ejemplo, Sicario, que no es quizás su película más famosa. Y que también es curioso porque Sicario, pues obviamente es una película como el nombre lo dice, que pues tiene una procedencia o un escenario dentro del contexto México-estadounidense, ¿no? En el que hablamos de drogas y de manejos y de armas y todas esas cosas que le venden bien a Hollywood. Y que no te imaginas curiosamente la música de Hildur ahí, pero que empalma bien. O sea, la película no es una joya del cine precisamente, por lo menos a mi gusto, pero pues la música encaja bastante bien. O por ejemplo, que tiene mucho sentido, la llamaron para hacer una película que fue María Magdalena, que es un drama bíblico. No es muy famosa, honestamente. Según vi en los datos oficiales, tiene una recaudación de 11 millones, que para Hollywood es muy poquito. Entonces, pues no es precisamente una película súper taquillera, pero tiene mucho sentido y la menciono porque habla mucho sobre que alguien ya tiene bien en claro pues las capacidades y las características de la música y la composición de Hildur, porque como decíamos en un principio, pues trabaja mucho con los chelos y con las voces, ¿no? Entonces, las voces hacen algo muy similar a lo que hacen los chelos, ¿no? Que son estas notas súper largas, los melismas, que de alguna manera son característicos de la música del canto gregoriano, del canto llano, que pues eso, auditivamente por historia, ya lo tenemos en los genes, ya sabemos, ubicamos de inmediato las notas largas del canto gregoriano que se le parezcan, y nosotros de inmediato conectamos con la catolicismo, iglesia. Y pues obviamente lo entendieron, entonces nos plantan ahí a Hildur Guðnadóttir haciendo un trabajo bastante, bastante bueno. Dentro de este drama bíblico de María Magdalena. Y el trabajo es bastante bueno. Aquí, en esa época todavía no estamos hablando de la Hildur Guðnadóttir, que ya lo rompió todo, ¿no? Que ya tiene los reconocimientos. El ojo público. Aquí es importante decir que no deberíamos de hacer la valía de los músicos ni de nadie según qué tan famosos son, ¿no? Realmente. O sea, eso no define la calidad de la música de Hildur, ¿no? La música de cualquiera de los compositores de las que hemos hablado aquí, claro, va madurando, pero tiene muchísima calidad aún sin los premios, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Hildur, que además de estar trabajando en el cine, además de su proyecto solista, de estar colaborando y grabándole a un montón de bandas, de estar colaborando como instrumentista para otras bandas sonoras, pues se da todavía el lujo de aventarse una ópera que se estrena nada más y nada menos que en Austria y dirige el coral ella misma. Entonces, si eso no era suficiente, pues tiene su ópera llamada Lluvia de Verano, que... Tienen que buscarla, amigos, tienen que buscarla. La vamos a dejar por ahí en redes sociales, porque vale la pena escucharla, realmente. Es una obra larga, obviamente. Tiene un poquito más de hora y media de duración, pero vale toda la pena escucharla. Muy, muy reflexiva, muy, muy bonita todo el trabajo de Hildur en esa pieza. Y pues con el trabajo, obviamente, de repente, bueno, ni tan de repente, pues después de quizás 10 años, pero la llaman para hacer un proyecto que... le ha dado las puertas quizás de hace 2 años para acá, las puertas de pues la victoria en casi todo y un reconocimiento bien interesante y una voz, eso es importante decirlo, porque está trabajando en temas muy sociales y de feminismo particularmente, está tratando de darle como una voz a las compositoras, ¿no? A las mujeres en general, obviamente, pero pues dentro de su trinchera, pues a las compositoras, ¿no? Que les está tratando de dar una voz, de incluir dentro de los proyectos y cosas así. Y este proyecto que le abre esas puertas, pues no es otro que The Joker, la película del Guasón que sale en 2019, que pues a menos que todos estemos, yo creo que todos estamos enterados de qué es lo que pasó con The Joker, pues ganó básicamente todo, ganó el Oscar, ganó Globos de Oro, ganó los premios en Venecia, ganó básicamente de todo, y Hildur Guðnadóttir con ellos también, se convierte y rompe unos cuantos récords también dentro de la academia en Hollywood. Se convierte en la primera mujer independiente en ganar un Oscar. En la primera mujer en ganar en este siglo, básicamente. Se convierte también en la primera mujer en llevarse, por lo menos en este siglo, básicamente todos los premios de la temporada de premios. Porque se lleva el Oscar, se lleva un Emmy por la música, se lleva un Grammy... También, bueno, ahí no hablamos de cine, pero pues la Academia del Grammy también tiene un área de bandas sonoras, también las premian, aunque no aparece dentro de las premiaciones oficiales, pero sí la hay y Hildur se la lleva esa presea. También gana en Venecia, básicamente se llena de premios esa mujer con la banda sonora del Joker, y pues no es para menos, porque lo hace bien. Quizás es un poco de las bandas sonoras un poquito más distintas de las que ha hecho, un poquito más cercanas al leitmotiv y a estilos más, pues porque lo amerita más, de superhéroe, más clásicos de la música de superhéroe, a una orquestación diferente, pero aún así tiene todo el estilo Hildur Guðnadóttir. Vamos a escuchar Call Me Joker, de la banda sonora de El Joker.

La Voladora Radio. XHE. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Ya volvimos, amigos, y eso que está al fondo, esa chulada que está al fondo, es The Trapet, de la serie homónima, obviamente de la pluma de Hildur Guðnadóttir. Preciosa, preciosa esa pieza. Hay que, la vamos a dejar también en redes sociales, vale la pena escucharla. Solamente, ya lo hemos comentado muchas veces en este programa, de hecho, la razón de ser del programa es precisamente dar visibilidad a toda la música que de alguna manera hace auditivamente reconocible al cine y que pues ya conocemos, pero que no sabemos que ya conocemos, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita de una serie que se ha hecho tremendamente popular en este último año, y lo rompió todo, ¿eh? tiene mucho de justo el mérito de estar en la boca de todos, o de haberlo estado por lo menos. Tal vez ahorita ya no tanto, ya no entró tan. Su popularidad es un poco, pero vamos a hablar de una miniserie. Vamos a hablar de la miniserie de Chernobyl, de la cadena HBO, en la que pudimos, pues nos regaló una banda sonora increíble de Hildur, que la puso otra vez en la lupa de los premios, ¿eh? O sea, ya venía en 2019 de haberlo roto todo así, de haber roto récords y de haber roto pues toda la temporada de premios. Y de dar toda esta. Tiene un discurso muy feminista en el que le da muchas oportunidades a compositoras nuevas y les está tratando de dar pues de prestar la voz, ¿no? El foco de atención que de repente pues ella está teniendo en este momento. Y tiene una idea bien interesante de cómo la música tiene. Pues puede tener un mérito y un trabajo social, realmente, ¿no? O sea, en especial, pues ella que está como en este asunto de los medios masivos, del cine, y pues que está metida en la industria más lucrativa del cine, que pues es Hollywood. Entonces, bien bien atinada Hildur, y bien atinados los que la contrataron para esta serie, nos regala una banda sonora bastante, bastante desoladora. Vemos también, a diferencia del Joker, que yo creo que sí se puede ver una diferencia, que aunque se escucha mucho, mucho, mucho el estilo de Hildur Guðnadóttir, también hay algo ahí que nos dice, esta es una película de superhéroe, ¿no? O sea, tiene cierta producción, de alguna forma, en la música, que la orquestación nos está indicando, pues el estilo actual de la música que viene en todo este asunto de estar vendiendo historias de superhéroes, ¿no? Porque, a final de cuentas, pues hay que vender, ¿no? Y Joker, aunque es una película que se sale bastante de los estándares de lo que es una película de superhéroes, por lo menos hoy en día, no porque el Joker sea un superhéroe, obviamente, sino porque, pues sí, o sea, lo meritaba, ¿no? El guión así estuvo planeado desde el principio, era una película que es más densa, no es como para un público tan familiar como a lo mejor es pues no sé, todo lo que produce Marvel, por ejemplo. Es una película que trata un poco de temas más complicados, enfermedades, cosas así. Pero pues al final del día nos pues tiene que tener un tinte que sea por lo menos que nos indique que está dentro de la línea, ¿no? Para que después, obviamente, Warner pueda hacer su trabajo y vender. Diferente el caso en Chernobyl, donde le dan una libertad creativa un poco mayor a Hildur y lo rompe otra vez, ¿no? De nuevo nos cambia un poco la orquestación. No tanto como las otras veces. Tiene este asunto de diseño sonoro que a mí me gusta bastante de los compositores de hoy en día, que es regalarnos sonidos obviamente prefabricados y hechos para que suenen como estos metales oxidados y cosas así, que son propios también del género de esta serie. Y pues vamos a escucharlo. ¿Para qué decimos más? Que lo diga Hildur.